Boga, 103.5. Los salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los salvajes. Martes de 22 a 24. Por Radio Boga. Con ese tan rápido. Se me fue la... No me estoy escuchando de vuelta. Bueno, buenas noches. Aquí estamos una vez más en Los Salvajes, programa número 15. Y hoy estamos con una invitada especial, con Laura Pelliza. Buenas noches. Un gusto tenerte. Y Lau Walowitz no está por ahora y... O llegará tarde o no llegará, porque está con mesa de examen. Así que iba a estar con dos Lauras, pero al final solamente una. Bueno, tenemos un programa bastante interesante. El público ya ha participado de una manera impresionante, o sea que han hecho mi tarea muy fácil, porque voy a leer algunas de las cosas que mandaron sobre los temas principales que teníamos hoy, ¿no? Que son los aborígenes de Australia y Michael Moore. Así que bueno, vamos a mezclar eso con la música acá de Laura. Y arrancamos con un tema que descubrí un día hace muchos, no sé, un par de atrás, dos o tres años atrás. Hice un programa sobre la muerte. Y entonces hice una búsqueda por internet, todos los temas que tuvieran muerte en el título o en el desenlace. Entonces, por casualidad encontré este tema. Y... conseguí así como 30, y este fue uno de los mejores que conseguí sin saber lo que era, y si no fuera por eso nunca lo hubiera escuchado. Y es La Portuaria con David Byrne, y se llama Yo no le temo a la muerte. No sé qué fue que me lo quitó. No sé si...

tenemos un montón de antes que arrancara el programa. Se ve que, como decía, ese fuera de micrófono, la pegamos con Michael Moore porque la verdad que me sorprendió toda la reacción positiva hacia él. Abarca una amplitud de público. Bueno, Landariga desde Luján mandó un mensaje que dice: vamos amigo, adelante. Fernando Muck desde Canadá dice: Moore, un grande, igual que Noam Chomsky en sus críticas a la política exterior de USA. Mariana, que aquí está ahora como recolectora de piedras, que vamos a hablar después de eso, los nombres, ¿cómo decía? Los nombres salvajes, no sé. Dice: a Moore lo conocí en su película Psico, un genio. Después dice: en ese documental abordaba en forma crítica la salud en Estados Unidos, un capo. Nita desde Comodoro dice: estaremos firmes allí, espero llegue con claridad. Natalia desde Buenos Aires dice: el documental de Moore, de su viaje a Cuba con enfermos, sin atención en Estados Unidos, previo rechazo en Guantánamo, es muy ilustrativo de cómo son las cosas, un genio. He visto otras, es un revolucionario adorable. Estoy totalmente de acuerdo, Natalia, por eso la tenemos aquí. Pues Laura nos dice que nos vemos a la noche. Jorge Luis Omar dice: ¡qué grande, Miguelito Moore! Vero, desde Canadá, también mandó esto que lo vamos a dejar para leer más tarde sobre los aborígenes. Y Fernando también dice algo sobre eso. También tenemos algo que mandó Mariana, así que tenemos bastante material sobre los aborígenes. Bárbara Barbie mandó algo de Roger Joseph McGough, o McGough, no sé cómo se pronuncia, un poeta inglés. Y después Adrián Henry, bueno, Henry ya no, porque también. Pues Nora desde Cañada de Gómez, Santa Fe, dice: hola, buenas noches, aquí estoy escuchándolos, un beso, saludos a todos. Bien, entonces acá estamos con nuestra amiga, nueva amiga Laura Pelliza, y vamos a dejar que nos hable con las seis cuerdas. Voy a tener que empezar hablando. Creo que me llegué a tomar ese micrófono. Disculpen que voy a tener que afinar ahora en vivo. No hay problema. Pasa que vengo con una racha de bastante trabajo en estos días. Y anoche tocamos con la orquesta de la escuela. Y termino, es una obra que termina con el último movimiento, con la sexta en re. Y ahí estoy corrigiendo la afinación. Tiemple, como diría Ángel, diría, ¿no? Ángel. Qué bueno, yo nunca escuché eso, me encantó eso. La palabra tiemple. Tiemple, sí. Pero además aplicaba algo que yo siempre usaba las palabras en inglés, nunca sabía que había una argentina así. Ahora sé lo que es un tiemple. Bueno, ya que decías, que mencionabas el encuentro de guitarras de la cordillera, voy a tocar una de las milonguitas que toqué esa noche. Thank you. Muy bueno. ¿Y esa de quién es? Esta es una milonga de Máximo Pujol, una milonguita. Máximo Pujol es un compositor argentino, muy rioplatense él, y compuso dos suites, dos conjuntos de piezas, un poco con cierto sentido didáctico, digamos, para un nivel intermedio de dificultad o medianamente sencillas. Y esta es una de las que de mis preferidas porque es simple, más o menos simple de tocar y suena preciosa, está como muy lograda. Sí, tiene muchos detalles. Sí. En la época que andaba componiendo estas cosas me decía, qué difícil que es hacer algo pensando en que no tenga ninguna dificultad extrema técnica. Él pensaba en sus alumnos, quería componer cosas pero que conserven todo el sentido musical de la milonga, tiene alguna cosa con el ritmo de murga en esta suite, con un tanguito y ese tipo de cosas. Qué bueno, qué lindo. Bueno, y ahondemos en el tema de cómo llegaste aquí, ¿no? Porque, bueno, yo te vi tocando con Ángel Echenleitner, ¿no? Sí, un apellido... Sí, difícil, alemán, ¿vale? Y la verdad, un divino, me encantó su onda y su estilo particular que tenía con la guitarra, ¿no? Como que... la acariciaba bruscamente, era mi forma de describir su estilo, ¿no? Qué buena descripción. Sí, era como que... pero bien, ya bien gaucho, ¿viste? A pesar de ser gringo, me encantó cuando decía eso del gaucho es fino, y yo lo he visto que es así. El gaucho así es muy coqueto, ¿viste? Sí. Está muy muy prendado de sí mismo, entonces en todo lo que hace lo trata de hacer así con elegancia, digamos, ¿no? Y bueno, él tocaba la guitarra de esa manera, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, ahí te vi y dije, bueno... ¿y cómo puede ser que no te haya conocido? No sé, ¿no? Bueno, resulta que conoces a mi hijo y has andado por los circuitos. Lo que pasa es que yo estoy medio retirado de la música, si no seguramente nos hubiéramos cruzado. Hace como 4 años que dejé de tocar en público, pero bueno, aquí la tenemos. Y bueno, este es el programa número 15. Sos la primera invitada que nos atrevimos a invitar que en verdad no conocíamos. O sea, nos arriesgamos, para poner de una manera, ¿no? Pero no, ya sabía que no había ningún riesgo, era como que... pero es una cosa osada para hacer y bueno, te va a poner un poco en aprietos ahora porque... me imagino. Tenés que participar como... bueno, no solamente te trajimos acá por la guitarra, sino que participar en el programa y bueno, y enchufarte así en las cosas que vamos a hablar y todo eso. Haré lo que pude, decía un amigo mío. Y para cómo no está la otra Laura para hacerte como un poquito de gamba ahí, porque otra energía de mujer ahí a veces es necesaria. Pero bueno... un tema que quería arrancar de entrada es que me llamó la atención las batallas campales que se armaron en Facebook respecto al triunfo de Cristina. No sé si viste algo. Bueno, yo tengo un montón de amigos que están de los dos bandos, entonces se armaban... ¿De los dos a la vez? No, o sea, de los que ganaron y los que perdieron. Y se armaban las discusiones que yo tuve que interceder en un par de ellas, pero como entre una pelea de perros, ¿no? Me sorprendió... en algunos momentos, la falta de dignidad en la victoria de algunos de los que triunfaron, y por otro lado, los ataques gorilistas del otro, ¿no? No sé, me parecía que era todo el River Boca así, muy muy feo, como me arruinó un poco la fiesta haber visto eso, ¿no? Y, bueno, yo veía cada cosa que decían, que la gente, la verdad, no sé qué está mirando, ¿no? Pero, por ejemplo... quería entrar en un tema que es cercano a todo corazón de acá, que es la inflación. Supuestamente una de las cosas en contra del gobierno, ¿no? que hemos tenido y que vamos a tener. E indudablemente que este gobierno para mí es responsable de un buen porcentaje de la inflación. Pero hay otro elemento que no tomamos en cuenta, y es que el argentino ha quedado medio como traumatizado por su pasado. Entonces... tiene como un síndrome de reacción así alocada a cualquier signo de inflación. Entonces, lo que he notado es que, por ejemplo, el comerciante compra por 3 para vender por 4. Y después cuando el 3 se convierte en 3.20, el tipo en vez de terminar de vender lo que había comprado por 3, ya le sube el precio a todo, entonces ahí ya con una mordita más. Y bueno, y así, y a veces adelantan un poco porque especulan que va a subir. Entonces... son morditas de aquí, morditas de acá, pero eso va agregando a esta... porque la inflación está creada, a cierto nivel, por histeria, ¿no? Un lado es una cosa económica básica, que hay demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. pero no es así. En Argentina en este momento hay muchos bienes. Igual hay mucha guita dando vuelta, pero se podría manejar mucho mejor la inflación si todos tuviéramos un poquito más de disciplina en los negocios, ¿no? Calculo que, no sé, así lo siento. ¿A vos te pica algo eso? ¿Te repercute algo? Mira, pensaba que, por un lado, sí, la inflación nos... hay un cierto fantasma, como decís vos, es preocupante en sí, pero a mí personalmente me parece, con respecto a la política, al gobierno y a todo esto, que me preocupa más la mentira sobre la inflación, o la no inflación, o qué, o el número, que la inflación en sí. Digamos, si yo cuestiono algo al gobierno en ese sentido, sería por qué tanta manipulación de información. Con el INDEC y todo esto, y el costo de la canasta familiar, que es una buena mentira. Y luego está el dato real, que también podemos decir que es preocupante. Pero bueno, acá estamos sobreviviendo, a pesar de... Sí, es un dato más para tener en cuenta, ¿no? Quería mandar un saludo a Victoria en Río Cuarto, que sé que escucha bastante seguido, pero rara vez participa. La invitamos a que participe en estos días. Yo sé que una vez puso un me gusta, algo así. Es a lo máximo que se ha atrevido ahí por Facebook, pero mándate un comentario, si querés. Bueno, y ahora vamos con un tema musical de uno de mis ídolos en la armónica. Bueno, yo toco la armónica, es mi instrumento, el que todavía puedo tocar un poco. Y es un tipo al cual tuve el placer de conocerlo en persona, de la manera más increíble, porque fui a comprar un piano a Tayu, y el que vendía los pianos se pasó toda la tarde tratando de venderme un piano. Es una cosa que tardamos 3 o 4 horas, estuvimos tocando por aquí y tocando por allá. En una casa de pianos había como 98 pianos más o menos, y hablando por aquí, hablando por acá, me preguntó si tocaba un instrumento. Le dije sí, toco un poco de piano y guitarra, pero mi instrumento es la armónica. Y me preguntó quiénes sean mis ídolos, y le dije Lee Oscar. Y dice, ah, mira, mi hermano toca en la banda de él, y esta noche van a tocar, ¿querés venir a verlo? Y dije, oh, vale. Entonces me llevó backstage, porque lo conocí en persona, y bueno. Qué puntería, Sí, sí, increíble, conocí a mi ídolo, y bueno, yo tengo un estilo totalmente duplicado de él. O sea, todo mi estilo, que por años sucede, es un estilo bien, sí, limpio, toca la armónica de una manera muy limpia. Entonces yo trato a veces mezclar un poquito como el sucio Mississippi estilo, ¿no? Pero en general, mi estilo de tocar es... muy parecido al tipo este. Y bueno, mi ídolo, Lee Oscar, escuchemos. Oscar, More Than Words Can Say, más de lo que las palabras pueden decir. Y justamente hablando de palabras, había mandado algo Laura Walwitz, la que está ausente, mandó algo que tiene que ver con palabras. Dice: ¿por qué la palabra? ¿Quién no se puso a pensar alguna vez en las palabras? En lo que decimos, en todo lo que nos permiten expresar y también en todo lo que ocultan. Y si volviéramos a intentarlo, digo, si al finalizar el día nos pusiéramos a pensar en lo que dijimos y en todas las palabras que con un gesto sencillo nos hubiéramos evitado, y volviéramos a intentarlo, y si también meditáramos en el valor que las mismas palabras cobrarían si nos animáramos a actuar más y a hablar menos, qué pesada o liviana podría llegar a sonar una palabra no pronunciada en varios días. Qué distinta sonaría en medio del silencio. Hoy pareciera que todo lo que decimos da igual, que todos dicen y para todos es similar, no importa qué, ni cómo, ni quién. La palabra se dispara, pero se diluye en el aire, aletea sin llegar a tocar ni de refilón el blanco. Quisiera volver al poder de la palabra, que es también el poder del silencio, de lo no dicho y de lo ejecutado, del acto y del gesto. Quisiera un mundo en donde florezca como sonrisa una palabra una vez que el cuerpo se ha gastado de decir, cuando haga falta una pausa porque las manos se extenuaron de dar. ¡Buah! ¡Qué bueno! Impresionante, Salao. Bueno, vamos ahora a la otra Lau, la que está acá. Pelliza, que nos va a deleitar con otro tema, a ver qué tenemos. A ver qué sale. Thank you. Qué lindo. Esa del Cuchi, ¿no? Sí, señor. Sí. Justamente vamos a hacer un programa homenaje al Cuchi en 2 o 3 semanas, porque hay un amigo que tengo que vive acá que es íntimo amigo del hijo de Cuchi, Juan Martín. Ah, mira vos. Y entonces, a través de él me he hecho refana. Yo lo conocí igual a Cuchi antes, pero ahora lo conozco a una profundidad que descubrí que, bueno, merece un programa para él, porque como muchos dicen, es el Piazzolla del folclore, ¿no? Sí. Tiene una exquisitez así composicional del folclore que nadie ha logrado. Para mí es como el Beethoven del folclore también. Es como muy... las zambas de las chacareras, bueno, algunas también coplas, ¿no? Todo, para todo lo que he escuchado de él. Y bueno, y para mí, bueno, el dúo salteño son los que más saben ejecutar su música, porque, por ejemplo, Mercedes Sosa destruye la pomenia, la frasea de una manera que, porque el fraseo de algunas zambas son bastante difíciles, y el dúo salteño es el que le hace justicia. Como que la poesía está ensartada con la melodía de tal manera que no permite deslices para otro lado. Tiene un manejo de la armonía y de los tiempos en el fraseo. Sí, además, viste qué raras son las voces que hacen el dúo salteño. Los dos puntos que tocan son muy raros, no son los típicos que se dan entre dos armonías. Exactamente. Sí. Buscan lugares muy extraños, y eso le da toda una cosa rara a lo de Cuchi. Pero bueno, me encanta. Esa es la samba del laurel, ¿no? Esta es la samba del laurel. Sí. Yo me dedico a... bueno, hay ciertos temas que me dedico a coleccionar todas las versiones posibles, y siempre busco uno que supere lo que hace el dúo salteño, pero me cuesta. Ese de la que tocaste y el otro es la pomeña. Siempre busco todas las versiones que veo, bajo todo y escucho todo, ¿viste? A ver. Y he escuchado algunas desastrosas, pero bueno. Ah, ¿querías acotar algo de sí. Yupanqui? Sí, yo justo antes de que me convocaran para tocar en el Festival de Guitarras, que sucedió hace poquito y está fresquito en mi cabeza, en mi repertorio, todo, había llegado a mis manos, ahí a través de unos alumnos del instituto donde doy clase, una antología de Atahualpa Yupanqui. Ya me venía interesando el tema de lo que él ha escrito, y parece que es difícil conseguir, en realidad. Vas a la librería y no es que conseguís, ni por encargo tampoco. Y estuve leyendo un poco algunos fragmentos sueltos de esta antología, y la verdad que me pegó un montón. Y justo después me convocan para lo del festival, y me conecto con repertorio del mismo Ángel Hechenleitner y recopilaciones que le está haciendo, así que ahora estoy bastante de lleno interesada en todo el repertorio folclórico, pero particularmente del sur, ¿no? Las milongas y los estilos, y redescubriendo cosas que yo ya sabía que me gustaban. Pero ¿no te ha pasado que te olvidás que algo te gusta o te interesa? Sí, a mí pasa con libros, ¿viste? Que después me gusta, la segunda vez que lo leo como un libro nuevo y me encanta, ¿viste? Y decís, pero esto hace 20 años ya me interesaba, o ya me picaba el bichito. Bueno, acá estoy. Bueno, como te decía fuera de micrófono, viste que con unos amigos llegamos a la conclusión de que Atahualpa es un avatar, es como que es un maestro sobre la tierra, y los maestros no son siempre como uno se imagina que son en los cuentos zen orientales, ¿no? Hay maestros que son como el Ata, ¿viste? Era un maestro capo, así, total. Estaba como en perfecto control de su vida todo el tiempo. Era como que caminaba con una paz y una sabiduría, ¿no? Cómo se expresaba. Y era tan exquisito. Bueno, yo cuando pasamos los temas de guitarra, les dije que compartí con Eric Clapton eso de la mano lenta. Porque cuando ves a Ata o cuando estás con la guitarra, parece que no estuviera haciendo nada, sin embargo... una paz en esa mano, ¿no? Claro, y esa mano así media como agarrotada, ¿no? Una mano que no es para tocar guitarra. Y que vos decís, no va a poder, ¿no? Y llega y limpia, sí, y perfecto. Y la tira así toda media como distorsionada, como la no sé, totalmente... Pero igual tiene un entrenamiento medio clásico, ¿no? Como la pone y todo, como se la pone en la... Sí, algo en algún momento ha estudiado. Claro, recibió clases. Sí, bueno, en realidad la guitarra... clásica en este sentido, que viene con esa técnica y todo esto, se ha metido en nuestro país y ha tenido mucha influencia. Justamente, si vos te pones a escuchar toda esta música de las milongas, los estilos y eso, tienen un gran desarrollo en realidad técnico y de todo ese estilo musical. Ha entrado por oleadas. Yo estoy también tratando de averiguar algo más al respecto, ¿no? Pero siempre ha venido y ha influenciado los guitarristas, y los guitarristas a su vez los los más clásicos se empapan del repertorio también más criollo, y ahí se va haciendo una mistura de lo más interesante. Fleury es uno de los exponentes, ¿no?, más que más reflejan esta mezcla. No sé si has escuchado algo de Fleury. Sí, sí. Sí, a mí, bueno, hace poco bajé una cosa que no me acuerdo, un tipo que es muy poco conocido acá, que lo conocí en Estados Unidos, que sacó un disco que se llamaba La Guitarra de las Pampas, y no sé si alguna sentiste nombrar. Me parece, me suena. Yo lo tenía en cassette y lo perdí en un incendio, y es irreemplazable, pero ese tipo me rompió la cabeza. Siempre estuve buscando, tiene un nombre así muy común, como García o casi, pero no es García. Y acá no lo conoce nadie, y sin embargo tenía este cassette que era buenísimo, y nunca he encontrado un guitarrista así de ese nivel. Era como una mezcla de Falú con, no sé, cómo decirte, de una onda así como Falú, pero más de la pampa, más, no sé cómo escribirlo, pero más al estilo como toca la guitarra Ángel, ¿no? Así. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, lo curioso, para cerrar con el tema de Falú, y eso va para cerrar, a mí me impresiona cómo algunos guitarristas, guitarreros, han sabido tomar de la música clásica cosas buenas, lindas, expresivas, útiles, digamos, para el discurso musical, con gran maestría. No tanto al revés, cuando un músico de formación académica quiere tomar del folclore, el resultado suele no ser tan lindo. No sé si... Bueno, pasa que el folclore tiene una cosa rítmica, que es lo que más le cuesta a los que son muy estudiosos. Yo sé porque tengo un primo que es así, concertista de piano. Estudió desde que tenía 6 años y pasó por las mejores escuelas de Estados Unidos y todo. Pero me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta y iba a hacer una zapada, y también le dije un blues en la y qué sé yo, y el tipo... No podía improvisar un blues, que es una cosa cuadradísima con 3 acordes, pero te podía tocar cualquier tema de Beethoven o Tchaikovsky, que sea, cualquier cosa. Pero... Seguro, me siento, yo soy de esas, sí, de ese palo. Conozco eso, sí, es sí, un plato. Sí, sí. Bueno, mira, y hablando de el virtuosismo que a veces tienen los músicos de formación académica, del repertorio clásico y todo esto, acá en esta antología de Yupanqui que tengo... para seguir leyendo un montón, te leo un fragmentito que me gustó. Dale, dale. Que dice: actualmente la velocidad no es virtud exclusiva de los aviones y los automóviles, también se ha ganado al mundo de la guitarra, ha conseguido abaratar su mensaje. Pareciera que la guitarra, cuanto más se acerca a los micrófonos, más se aleja de la tierra y su misterio. En nuestro país hay un buen número de mozos guitarreros y guitarristas, pero desgraciadamente prefieren, dada la época, ser cabeza de ratón en lugar de cola de león. Prefieren, y así lo demuestran día a día, ser los mejores entre los mediocres antes que ser los últimos entre los mejores. El vibrato se está perdiendo. Las guitarras de ahora suenan, no vibran. Y ese adminículo que le llaman púa es como una esponja de acero encargada de borrar el color del paisaje, es decir, el paisaje del hombre, mirado, sentido y transmitido desde adentro. Qué es impresionante, como una navaja la poesía esa. Sí, tremendo. Te corta y no, la canta así perfecta, ¿no? Ay, qué bárbaro. Tal cual, yo por ejemplo, yo odio el virtuosismo al pedo, ¿viste? Que estaba, por ejemplo, hay un trío de guitarra eléctrica como Steve Vai, Joe Satriani y otro más, Johnson, me parece que los tres son así, es como que entra en la velocidad así, y llega un momento que decís basta, viste, basta, flacos, como acudan a otro recurso, basta ya eso, y tan la digitación, ¿no? Viste, como que tocan 32 notas en 2 segundos, viste. Sí. Y no sé, es como que yo detesto, yo también me gustan los guitarristas que hacen mucho con poco, tocando, o por ejemplo como Miles Davis tocaba la trompeta, que tocaba pocas notas con mucho silencio, así saber dónde poner el silencio y cómo hacer pesar cada nota, ¿no? Porque justamente detrás de toda esa virtuosidad y velocidad se esconden de que tienen miedo de intimar con una nota, porque hagas una nota y la sostenés y la cabalgás un rato, ¿viste? Y mandás toda tu emoción en esa nota, pero si tocas 35 es como pasa desapercibido, ¿no? No hay, seguro, nada tuyo ahí, ¿no? Eso del encuentro con la emoción en el sonido que acabas de mencionar es un tema. Y que a veces, claro, puede quedar un poco disimulado en la velocidad. Que la velocidad, bueno, sí, tiene sentido y quiere decir algo, pero si vos solo usás ese recurso... No, y tiene, o sea, hay momentos que de repente, de la nada, te das un poquito de velocidad, como una especie así como unas gotitas, está buenísimo, pero estar todo el tiempo así aburre y, claro, y no llega a nada, no tiene que haber los matices. Porque no tiene, no tiene gracia la velocidad por la velocidad misma, no, claro, sino está en función de expresar alguna cosa, y no podés querer expresar todo el tiempo velocidad. No, no, no. Es mentira, o todo el tiempo un montón de notas, o todo el tiempo un montón de acordes que suenan con un montón de novenas, sí, sí, y oncenas, y viste, también los yaceros también abusan a veces de... Sí, así algunos, como el músico, algunos lo hacen de una manera que es exquisita, o sea, que sí, está bien. Sí, claro, claro. Tiene, además, se toman un descanso y después vuelven, ¿no? Vuelven, pero o sea, hacen como que hacen alarde por unos minutos, ¿viste? Claro, claro. De todo lo que pueden hacer y, por eso, esto de hacer alarde dentro, está en varios estilos musicales. Pero ahí lo hacen con elegancia y si no abusan está bueno, ¿viste? O sea, un tema de 3 minutos te lo tiran a 9 o 10, ¿no? Y todos hacen un solo, el trombón, el saxo, la guitarra, todos somos solitos y no sé. Pero hay un nivel de jazz que está, que es potable, ese, después hay otro que ya no, ¿viste? Todo aburre así cuando... Claro, cuando es solo un recurso llevado así, sí, sí. No, tiene que tener el alma detrás. Por eso, bueno, otra vez hicimos un programa sobre Bob Dylan, que para mí es el equivalente de Atahualpa al norte, ¿no? Nada más que otra generación, pero también la poesía, que era como navaja, y bien del pueblo, y que también tenía una capacidad de compositor, no solamente por la letra, sino que las melodías eran muy buenas. Y tocaba la guitarra mucho mejor de lo que la gente pensaba. Cuando a Eric Clapton le preguntaron cuál era su guitarrista favorito, dijo Bob Dylan. La gente no lo podía creer. Pero el tipo nunca pelaba mucho, pero justamente lo tenía para hacer un tema que se llama Buckets of Rain, del disco Blood on the Tracks, Sangre en las Vías, y en ese tema la guitarra que toca es muy muy buena, muy original, un punteo así muy muy especial. Bueno, a ver, me perdí de lugar porque había leído eso adelantadamente. ¿Dónde estamos acá? Ah, bueno, estaba entre, cuando elegí a Michael Moore como la persona que vamos a homenajear hoy, estaba entre él y Gaddafi, ¿no? Porque están pasando cosas grosas en el mundo y dentro de todo, no sé, la gente se pierde, me parece, un poquito de perspectiva de lo que está pasando. El otro día puse esto de un tal Alex Jones en el Facebook, lo voy a leer de vuelta porque después vamos a hablar sobre el tema, ¿no? Dice: y ahora en el siglo XXI es hora de ponerse de pie y darse cuenta que no debemos permitir que nos incrusten en esta carrera de ratas. No debemos someternos a la deshumanización. No sé ustedes, pero yo estoy preocupado por lo que está pasando en este mundo. Me preocupa la estructura, me preocupan los sistemas de control, esos que controlan mi vida y esos que pretenden controlarla todavía más. Quiero libertad, eso es lo que quiero y eso es lo que tú deberías querer. Depende de cada uno de nosotros apagar un poco la avaricia, el odio, la envidia y sí, las inseguridades, porque ese es el módulo central del control. Nos hace sentir patéticos, pequeños, para que de propia voluntad entreguemos nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestro destino. Bueno, este es un tal Alex Jones, que es un tipo bastante extremista, y así como nadie puede superar en hablar mal de los Yankees, que a un tipo como Michael Moore, o a este también que acaba de hablar, que los Yankees son sus mejores críticos, lo tienen en unos escasos, ¿no? Y bueno, yo hasta hace poco estaba todavía defendiendo a Obama, pero la verdad que me cuesta defenderlo en cada día que pasa. Lo que está pasando en Libia, no sé cuánto estarán al tanto de lo que verdaderamente está pasando, lo que ha pasado, es increíble. Y bueno, según el tipo este Alex Jones, está pasando en muchos países. Están también entrando en Siria, en Yemen, hay como pequeñas burbujas así de tomar control de un país a través de esto, o sea, y bajar al que estaba, como lo que hacían acá en Sudamérica, es como que lo están haciendo ahora en África y todas esas zonas, hay como, no sé, 3 o 4 países. Y este tipo te da una perspectiva que la verdad que te da pavor, ¿no? Y estos bombardeos de la OTAN, lo que han hecho en Libia, en Trípoli, es impresionante. Y todo el mundo está como mirando cómo sucede, ¿no? Me parece increíble. Me parece increíble. O sea, los que tengan internet tendrían que fijarse ahí, bajen datos de lo que es Libia y lo que era un país que estaba perfectamente bien, tenía una economía pujante, no había prácticamente problemas, y crearon toda esta cosa, y como que la verdad que me cuesta creer lo que está pasando. No sé, ¿vos estás al tanto de algo de eso? No, la verdad que muy de lejos y muy poco. Te estoy escuchando atentamente. No, pues si algún oyente quiere participar, mandando a ver, que seguramente está más al tanto que yo acerca de ciertos detalles. A ver. Ah, mira, ahora. Cristian mandó un mensaje y dice: Laura Pelliza, qué bueno. Date por aplaudida un rato largo. Vero dice: me encantó lo de la palabra de Laura. Sarah Lenin, still there. No sé quién es ella, pero me mandó una cosa en inglés. Bueno, vamos a un tema, justamente hablando de la palabra y todo esto que tenemos. Esto es un tema que fue como himno para los negros en los años 60, cuando estaban las Panteras Negras y eran los negros militantes. Este es un grupo que se llamaba The Chamber Brothers, que era un grupo que antes era gospel, pero sacaron este tema bien rockero y bien así revolucionario, y se llama Time Has Come Today, el momento ha llegado. Escuchemos. Young hearts Qué grande, me gustaría que escucho este tema. Bueno, acá Laura nos dice que se va a tener un poquito temprano, así que este bloque le vamos a hacer tocar algo más y después se va a despedir. Qué lástima, porque la verdad que está buenísimo en todo el programa. Excelente haberte tenido, un lujo. Mandó algo Vero de Canadá. Dice: las fuertes hojas del arce se hunden en el viento y a desaparecer nos llaman. En los yermos salvajes del universo, donde nos sentaremos al pie de una planta y viviremos para siempre como el polvo. Dice que no conoce el autor. Después dice: escuché las voces del desierto y me afano en entender. Ah, esto es de los aborígenes también. Bueno, vamos a hablar un poquito con eso. Bueno, resulta que tres de las personas que me están escuchando tienen el mismo libro que tengo acá enfrente, que es Las voces del desierto, de Marlo Morgan. Que es increíble la sincronicidad, ¿no? Porque yo lo anuncié así, plum, y se dio esto. Bueno, entonces ella manda esto, que es seguramente del libro. Dice: hay un grupo de hombres y mujeres que ha decidido irse de la tierra, y hay una mujer que ha sido elegida para llevar el mensaje a quienes quieran oírla. Hemos sido dotados del poder irrenunciable de decidir. Cuando lo ejercemos, se desnudan nuestras elecciones y vamos tejiendo la trama de nuestra existencia. Todos participamos de la misma trama. No hay exclusiones posibles. Los justos y los pecadores. Estamos hechos de la misma naturaleza instintiva de los animales. Alguien me dijo una vez, alojada en el plexo solar, que hemos renunciado a obedecer y nos hemos tornado inseguros. Pero es primitiva y salvaje por eso. Por eso es ahí donde sentimos cuando hay que huir. La domesticación nos caló hondo. El apego a lo material, la intolerancia con el que viste otra piel, las peleas en nombre de un Dios que decimos amar, pero que nos divide y atemoriza. Prostituyen los valores y entierran la verdad. Trocamos espiritualidad por vanidad. La vida acepta los matices, ofrece la abundancia de la tierra y espera. Algunos elegidos son arrojados hacia comprensiones, como aquel que renace con el aprendizaje que deja la pérdida de lo material cuando lo devora el fuego. Considero que la vida es circular, y tengo el profundo deseo que cuando ésta nos pase de vuelta, nos encuentre honrándola entre los que han tenido el coraje de vivir existencias más honestas. Pues dice: siento que este libro, como este programa de radio, llegan a mí por distintos caminos, pero en consonancia, con la misma búsqueda personal, por lo que he dado en llamarme buscadora. Qué grande, Vero. Bueno, esos son los que escuchan este programa, son los capos todos, la verdad, estoy orgulloso de ellos. Y tengo más cosas para leer después, todos mandaron así para apoyar con esto de los aborígenes. Bueno, escuchemos algo, a ver, con qué nos pasa. Hermoso. ¿Y esa qué era? Mira, este es un pequeño estudio de un tal Coste, un compositor clásico, digamos, de la guitarra. El clasicismo en la guitarra y el romanticismo van llegando un poco después que en el resto de que en las obras sinfónicas o para piano. Viene como un poquito, como que ya era pasado de moda. Sí, el resto estaban en pleno romanticismo y él componía un poco más clásico, como todos los otros guitarristas. Y es una piecita muy chiquita, muy muy simple, que quizás debería ser tocada más rápido. Eso nunca lo pude resolver en mí íntimamente. A mí me gusta así, más lenta, más dulzona. Está bien, parece bueno, ¿no? Como estaba. Sí. Y es que la estudié en mis años de estudiante de conservatorio y me ha traído, es casi gracioso, ¿no? Porque un profe me dice, ojalá pudieras tocar así, tan expresivo, todo lo demás, qué lindo. Fue la primera vez que me elogió este profe, que se llamaba Sergio. Yo, qué lindo, qué sé yo. Voy al examen final con la misma pieza y otro guitarrista, un capo, un guitarrista muy importante, que es una barbaridad, que quién te enseñó a tocar eso así, que estás totalmente fuera de ritmo, que está todo mal, que te vas, tenés problemas gravísimos rítmicos, no tenés volumen, no tenés velocidad. Uy, loco, así que la verdad es que siempre la tuve ahí archivadita y últimamente la rescaté porque me parece muy bonita. No, es bonita, sí, me gustó mucho. ¿Y tocas algo de Villalobos? Ah, sí, toco algo de Villalobos. Mira, me tiraste el palazo ahí justo. ¿Sí? Podemos tocar algo de Villalobos. Espérate que agarro la partitura nomás. Bueno, dale. Mientras tanto leo algo de que mandó mira, acá. Mientras tanto léete el párrafo que está marcado acá, mira. Ah, esto de Atahualpa, ¿no? Sí, ahí al pie de la página. ¿Qué dice? ¿La guitarra es un misterio? Ah, no, en las ciudades, también. En las ciudades, en los pueblos, en los escenarios, los hombres tocan la guitarra para el amor, para la gracia, para la danza, para el espectáculo también. Pero allá, pampa adentro, la guitarra es como la memoria sensible de la tierra. No sabe de apariencias. ¡Ja! ¡Qué grande! Hay que tocar la guitarra después de eso, ¿eh? No me convenía. No, sí, pero tal cual. Por eso yo rescato... Eso es lo que tenía este ángel, que tal vez si lo van a ver algunos de esos que son así virtuosos, decían, uy, pero mira, no hizo tanto, ¿viste? Todo así, todo básico y simple, pero lo hacía con una, no sé, como que no sé cómo describir técnicamente, pero hacía algo muy, muy especial. Y para mí es lo que habla Atahualpa, ¿no? Lo que dice. Yo creo que sí, que justamente reúne bastante destreza, porque no es poco lo que tocó. Pero con un sentir auténtico. Sí, no, sí. Él entendía muy bien de lo que tocaba, lo aprendió de chico, lo aprendió primero con el abuelo, después es cierto que ha estudiado algo de la técnica de la guitarra clásica, pero tiene esa gran virtud de entender muy bien lo que está haciendo. Sí, sí. Ahí en algún otro párrafo de estos de Atahualpa decía... no soy un estudioso ni conozco la teoría ni sé de la teoría o algo así, pero conozco lo que estoy haciendo. Creo que este ángel justamente transita un poco esos caminos. Sí, sí, me sorprendió gratamente porque yo no tenía ni ahí, no lo conocía para nada. Bueno, mientras te preparas ahí vamos a leer esto que mandó Mariana. Dice, hola mis queridos salvajes, después de leer Las voces del desierto, este libro que mencionábamos, pensé en que lejos estamos de ser seres evolucionados. Lo que más me impactó de ellos, de los aborígenes, es la seguridad con la que plantean que todos somos uno, que formamos parte del universo y que estamos todos conectados. Por ende, todo aquello que le hagas a otro, te lo harás a ti mismo. El famoso todo regresa. Según estos iluminados, todos tenemos un talento especial antes de que cada uno nazca. El alma hace una promesa sobre lo que se compromete a hacer en este mundo. Es necesario que recordemos a qué y para qué vinimos. Si no logramos recordar eso, como la vida es un círculo, volveremos y volveremos hasta que logremos recordar. Ellos dicen que no deben dejarse cabos sueltos con nada, ni con nadie, si no el círculo no se cerrará y se repetirá más adelante. Observar, no juzgar, para aprender y mejorar. Esa es la enseñanza. Consideran también muy importante que todos en algún momento de la vida pasemos a ser guías. Dicen, para que conozcas tu casa, la tierra, todos sus niveles de vida y tu relación con todo lo visible y lo invisible, tienes que guiar. Está bien caminar durante un tiempo a remolque de un grupo, y es aceptable pasar cierto tiempo mezclado en el medio. Pero al final, todo el mundo ha de guiar durante un tiempo. No podrás comprender el papel del liderazgo a menos que asumas esa responsabilidad. Todo el mundo debe experimentar todos los diferentes papeles alguna vez. sin excepción, tarde o temprano. Si no es en esta vida, será en otra. El único modo de superar una prueba es realizarla. Todo esto me lleva a pensar que estos seres son superiores y evolucionados a nivel del alma. Obviamente no pertenecen a este mundo tan distinto, por eso su deseo de dejar esta existencia. Qué lejos me siento de la evolución, pero no me daré por vencida. Seguiré luchando para ser una auténtica iluminada. Creo que ellos merecen que al menos algunos hagamos el intento. Yo, recolectora de piedras. Bien, Mari. Bueno, yo siempre estuve fascinado con los aborígenes de Australia. Vi una película allá por los años 80 que se llamaba La Última Ola, de un director australiano, que me rompió la cabeza con los detalles que te mandaban sobre los aborígenes. Y esto que se están extinguiendo por propia voluntad es como que ellos mismos dejan de procrear y van quedando cada vez menos. Y para mí que eso es lo que pasó con los Anasazi, esos indígenas de los cuales hablamos como un mes atrás, que estuvieron en Arizona y estaban extintos antes de que llegara Colón, y eran súper evolucionados. Para mí que la evolución es eso, cuando llegan a un cierto nivel, desaparecen. Pero bueno, aquí estamos con la despedida de Laura. Algo de Villalobos. Thank you. Qué bueno. Complicadito por momentos, ¿eh? Sí, tiene lo suyo. Sí, muy interesante. Exige, sí. Es interesante porque son para trabajar ciertas cosas de destreza estos estudios. Son dos estudios de Villalobos, este es el 11. Y en realidad va mucho más allá de la destreza. Te deja en un lugar expresivo, en un lugar de arrojo, porque la destreza finalmente en sí misma es poca cosa. Sí, sí, sí. Si lo transitas, si estudias cualquiera de estos estudios que se aborden, te pone en un lugar al máximo en lo expresivo. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, muy lindo. Siempre me gustó la guitarra de Villalobos. Como que tiene, no sé, es lo más grosso acá en Sudamérica, hacía música clásica, ¿no? De guitarra. Sí, en realidad en Sudamérica hay muchos compositores. Yo comparo la movida con lo que pasó en literatura en el siglo XX. Con el boom. Que ha habido muchos escritores y que hay, no sé si es una escuela latinoamericana, pero hay una cierta identidad. Y los músicos también, hay muchos. Villalobos es sin duda uno de los más grosos, no sé si no el que más, pero porque Piazzolla, no vamos a... Digamos, hay otros chiquititos que andan dando vueltas sí, por ahí sí. Que le pueden hacer competencia. Pero más que ponerlos a competir, sí, este es uno de los grosos. Sí, acá como que teníamos a Ginastera, pero era de piano más que... Claro, también pasa eso, que algunos compositores se han quedado, digamos, muy vinculados a su instrumento. Villalobos ha escrito para orquesta. Claro, escrito, claro. Sí. Pero hoy lo que siempre me pegó de él fueron las guitarras. Y, por ejemplo, hay un tipo que no sé si lo conoce, se llama John Williams. Sí. De los años 60, 70, por ahí de esa época. Porque hay varios John Williams. Pero que dio en esa época y... Es como si Juan Pérez, más o menos. Sí, sí, sí. Y me impactó cómo hacía Villalobos, el tipo este, siendo anglosajón y todo. Pero hay muchos anglosajones que encontraron una manera de expresar la cosa latina muy bien. Uh-huh. Sí, ese es uno de ellos, ¿no? Que me gustó mucho. Pero bueno, te agradecemos tu presencia, la verdad que ha sido excelente. La agradecida soy yo, la pasé súper bien. Qué bueno. Un lugar hermoso para compartir. Y bueno, merecías que te escuchara más gente, o sea, que más gente se enterara de tu existencia, pues yo la verdad que no sabía nada, y bueno, ahora más van a saber, y cuando hagas algo ya van a saber quién es Laura Pelliza. Muchas gracias. E iremos todos a verte. Bueno, vamos ahora... a ver, un tema musical. Ah, mira, vamos a ir con un tema de Los Trovadores del Norte, que les tengo mucho cariño porque supe ser amigo de Pancho Romero en los años que viví en California. Él está medio como exiliado allá. Y siempre, cuando yo era chico, era mi grupo de folclore favorito. Más allá de Los Chalchaleros, Los Fronterizos, todo. Yo era fan de Los Trovadores. Y este tema se llama Tropero Silbador. Como vara es Sarandí, yo soy vaquiano. pa' andar, más pintao que un surubí. Chamarripa, chamarripa, chamarripa, chamarripa. Rosario el tala me dio firmeza pa' la amistad y un corazón soñador entre riano y nada. Chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín. Muy prudente y atinao pa' los entreveros luz, por ahí me hacen retobao con la piedra y tacurú. Chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín, chamarín. Del Paraná al Uruguay muchos me han visto pasar silbando mi chamarrita de tropero montada. Bueno, aquí estamos una vez más. He perdido mi lugar. Bueno, estamos con los... Ah, bueno, hay que... El programa este se trata del gordito este, Michael Moore, ¿no? Yo en algún momento lo bauticé como el nuevo Che Guevara. Algunos van a decir, oh, no se te parece demasiado. No, pero el tipo este es un revolucionario que usa la cámara como si fuera una ametralladora, ¿no? Y lo que me encanta del tipo es que no es ni zurdo ni facho. Es simplemente un hombre de acción. Ve algo que está mal e intenta hacer todo por arreglarlo. Su documental Bowling for Columbine, que fue donde, en ese, basado en el pueblo ese donde los muchachos mataron a tiros a sus compañeros, fue estrenado en el año 2002 y presentó un análisis de la cultura armamentista estadounidense. Ganó el Oscar a Mejor Documental en el año 2003. Al aceptarlo, generó una gran polémica ya que fue el único ganador que aprovechó la oportunidad para denunciar públicamente al presidente Bush por llevar a su país a una guerra ficticia, según palabras del propio Moore, refiriéndose a la invasión de Irak de 2003, lo que provocó una reacción mezclada en los presentes. Bueno, después hizo varias películas más, bueno, ya era famoso de antes por otras, después hizo Psycho, ahora últimamente sacó una que se llama El Capitalismo, algo así como una historia de amor, y varios más, ¿no? Ha hecho cosas insólitas, más allá de las películas. Por ejemplo, fue a un banco y abrió varias cuentas, ¿no? Cada una a nombre de las siguientes organizaciones. Por ejemplo, un grupo que se llama Aborcionistas por Buchanan. Entonces le mandó un cheque así como de $5 a este candidato republicano a ver si lo aceptaba y lo canjeaba, y sí lo canjeaba. Después otro puso Cultivadores de Marihuana Unidos y le mandaba así los cheques. Después decía Pederastas por el Capitalismo Salvaje, Amantes de Satán. Él le ponía toda esta empresa así y le mandaba cheques y todos los canjeaban, ¿no? Y después el tipo, bueno, los mostraba en la televisión y los hacía humillar y casi cada uno volvía y decía, bueno, no, sí, lo que pasa es que bla, bla, bla, bla, bla. Pero los tipos, viste, una maquinita de aceptar contribuciones y no se fijaban ni siquiera de dónde venían. Y le costó muy poca guita hacer esa tremenda campaña desvirtuando a ciertos hijos de puta en la política, ¿no? Bueno, la película de Psycho, que me parece que es la que más han visto varios de los que mandaron comentarios, es cuando el tipo agarra un montón de gente de Estados Unidos que había sido herida de alguna manera el día de las Torres Gemelas y que no habían sido suficientemente bien atendidas, y se lo llevó en un barco a Cuba y pasó primero por la base de Guantánamo y armó todo un mini escándalo ahí y está todo filmado. ¿Vos la viste esa? Sí, bueno, y el gordito este lo que tiene es que es impresionante cómo encara y hace las cosas. Se mete, por ejemplo, ahí en Fahrenheit 911 hay una escena donde él gana acceso a la casa de Charlton Heston diciendo que él es también miembro de la National Rifle Association, que es la Asociación Nacional de Rifle, que es donde están todos los fachos, ¿no? Los extremistas de la derecha. Entonces lo dejó pasar y le tenía una trampa, lo llevó ahí en una mesa de jardín, le empezó a hablar y lo llevó y de repente en un momento con la cámara andando le dio vuelta la tortilla y el otro se escandalizó y se levanta y se va de la mesa y la cámara lo filma así en una sola toma Charlton Heston yéndose de la mesa caminando. Este es un momento de alto drama y cine así en vivo del mejor, ¿no? Todo generado por este gordo que la verdad que es un genio, por la manera que piensa y por cómo concretamente con su energía logra cosas tremendas. Por ejemplo, Obama fue elegido gracias a la campaña que hizo el gordo, y casi lo derrumba Bush, pero no fue suficiente. Bush ganó la segunda y no más, pero el gordo hizo una contra que casi lo despedaza a Bush. Pero bueno, el gordo Michael Moore. Ahora vamos con un tema de Chick Corea que se llama Spanish Fantasy Part 3, que es de su disco My Spanish Heart. Escuchemos. Estaba Chick Corea haciendo Spanish Fantasy parte 3. Qué capo el Chick, especialmente en esa época, en los años 70, para mí era Dios Chick Corea. Bueno, quería hacer un anuncio para los fans de Iktami, el escritor, y es que ese libro que venía prometiendo para fin de año, Una mujer debe tenerlo todo, no lo voy a publicar, porque me parece que no sé, no me convencen los cuentos. Voy a esperar y voy a publicar una novela, tal vez el año que viene, así que quedó en deuda este año. Lo que sí voy a reeditar algunos de los que están agotados. Eso sí, les prometo. Bueno, sí, algo más de Michael. Una vez hizo toda una movida en un lugar donde los policías habían matado o herido gravemente a varios negros simplemente porque sacaban un celular de bolsillo o una billetera. Por ejemplo, cuando le piden los documentos. Entonces, el tipo hacía demostraciones adelante de una comisaría y ponía una maqueta así para que entrenara a los policías. Miren, esto es un revólver, una pistola. Esto es una billetera. Y esto es un celular. Y entonces decía, ustedes, señores, todos los que tienen esas billeteras negras que son peligrosas, tírenlas acá y le damos una gratis nueva, una fosforescente naranja, para que en el futuro los policías no cometieran error de vuelta. Y lo hacían con los policías ahí enfrente, y por supuesto que no les caía nada bien, pero se tenían que bancar. Y traían así, acumulaban 300, 400 billeteras, después traían un camión y hacían todo el drama, ¿no? Que lo agarraban así a palas enteras llenas de billeteras peligrosísimas, porque eran negras y podían ser confundidas por un revólver, pero solamente le pasaba a los negros, ¿no? Qué casualidad, a los blancos nunca le pasaba eso. Pero bueno, el gordo es así. Y ahora vamos con un tema de... Bueno, no es de ella, pero lo canta Mary J. Blige. Este es un tema de Elton John que se llama Sorry Seems to Be the Hardest Word. Y esta es una interpretación muy linda. Escuchemos. To make you love me, what do I gotta do to make you care? What do I gotta do when lightning strikes me and awake to find that you're not there? What do I gotta do to make you want me? What do I gotta do to be heard? And what do I say when it's over, babe? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad situation, and it's getting more and more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over, babe? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Bueno, me agarraron en medio de... tuve que reiniciar la página acá. No sé qué pasó. A ver si tenemos algún correo por ahí. Qué linda versión esa de Mary J. Blige. Es un tema que me encanta. Sorry seems to be... Nice, the first word. No, the hardest word. Sorry seems to be... Era algo así como que... Lo lamento, parece ser la palabra más difícil. Bueno, los que quieran participar pueden llamar al 455-800 o 455-999 o correo electrónico a salvajeboga@yahoo.com. Una anécdota más de Michael Moore. Un momento en que lo tenían, cuando estaba haciendo la película Psycho, quería tener, ganar acceso a ciertos hospitales, ¿no? Pero tenían, en todos los edificios tenían lo que llamaban de Michael Moore Phone, el teléfono Michael Moore, un teléfono rojo que apenas era avistado había que llamar, entonces acudían como un ejército de gente para prevenir que el tipo hiciera mucho daño. Entonces lo que hizo una campaña por internet y un montón de gente empezó a llamar, a dar falsas alarmas en 30 edificios por ciudad. Lo vieron tan locos que tuvieron que cancelar. Y entonces el tipo así se abrió paso para poder hacer su película, ¿no? Un grosso gordo. Increíble. Bueno, y como saben los que me conocen de hace tiempo, tengo una debilidad por la música mexicana. Y ahora vamos a pasar algo de un grupo que en verdad, técnicamente no son mexicanos, son yanquis, los Lobos. Pero son lo que se llama chicanos, son mexicanos de segunda generación. Y estos me causan gracia porque hablan así un español muy truncado de East LA, Los Ángeles Este, que viene ahí bien caserito, y a veces se nota como dicen las cosas. Escuchemos Los Lobos, Estoy Sentado Aquí. Pasen la tequila, el amor y triste vida, no me importa a mí. Ahora pienso en borracharme, pa' quitarme este coraje. La mujer que yo quería me dejó a mí. Sentimiento espero y parece que me muero por estar sin ti. Qué tristeza me acompaña, que hace falta el corazón, la ternura de tu amor que tu vida me dio. Espero que aparece que me muero por estar sin ti. Qué tristeza me acompaña, le hace falta el corazón, la ternura de tu amor que tu vida me dio. Estoy sentado. Estoy sentado aquí. Bueno, y ya estamos llegando al fin del programa. Vamos a dar un poquito de humor rioplatense. Leo Maslía. Perdón si te molesto con esta sonatina. Perdón si te molesto con esta sonatina. Por cierto, me molesta, es tonta y previsible. ¿Por qué? Molestas con esa música trivial. Trivial será tu abuela, pero no esta sonatina. Yo tuve que estudiar durante muchos años para poder componerla, así que ahora la escuchas. Y si eso acaso te molesta, yo te pediré perdón. Si te molesto con esta sonatina, perdón. Si te molesto, pero ahora te aguantas. Perdón, perdón te pido yo, pero no tengo la intención de escuchar esa pavada. Por favor, déjame en paz. Yo creo que te estás apresurando mucho al rechazar lo que vos no conoces. Cierto, pero estoy en mi derecho al elegir, carajo, que quiero escuchar. Es verdad, pero dame un minuto nada más para pedirte mil disculpas. No era para nada mi intención hacerte renegar. Yo solo quiero que te dignes escuchar tan solo unos compases de esta sonatina. Si es que no te molesta. No sé cómo decirte lo que ya te dije más de una vez, si es que por amor de Dios la sonatina no la quiero escuchar más. Yo creo que te estás apresurando mucho al rechazar lo que aún no conoces. ¿Cómo sabes si la continuación de esta sonatina no te deja suspirando de placer? Por eso te pido perdón si te molesto con esta sonatina. Después ya vas a ver que me lo vas a agradecer. Pueda depararme nada nuevo en los compases que le quedan. Estás completamente equivocado, pero si vos querés que yo te lo demuestre, es necesario que me tengas un poquito de paciencia. Me tenés que permitir que te moleste con esta sonatina. No, no te lo voy a permitir. Quiero que me dejes solo unos momentos y poder concentrarme en una música que yo quiera cantar. Cantaré como la calandria cuando vuela hacia la primavera. Cuidado que no estás cantando a la calandria, sino que te está dejando seducir sin darte cuenta por esta sonatina. Ya basta, por favor, que no la aguanto más. No quiero sonatina, prefiero bossa nova. ¿Qué tal? Perdón si te molesto con esta bossa nova. No, no empieces ahora con una de esas musiquitas. Ah, yo creía que querías algo así, pero sí, te hace falta que no te moleste otro poquito con esta sonatina. Dios, decímelo, no te lo guardes para vos. No, vos no te preocupes, no es ese mi problema. La cosa es que no quiero sonatina, yo prefiero rock and roll. Entonces, perdón si te molesto con este viejo riff. Yo te perdono y te pido perdón si te molesta esta terminación. Leo Maslía, perdón si te molesto con esta sonatina. Ah, Pedro mandó un mensaje, dice muy bueno el programa. Como siempre, acá te mando un site interesante para la situación en Libia, del cual hablabas. Ah, mira, sí, estoy mirando un montón de cosas, sí. Es groso lo que está pasando en Libia. Bueno, y auspiciaron este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches y volantes. Claro Imprenta, Granollers 2158, teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos, Carol, color y forma. San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín 3515. Por consultas, ver Facebook, Under Tattoo Studio. Yo entré el otro día al sitio y ahí pueden ver las fotos, los tatuajes que hacen y todo. Y conozco varias personas que tienen los tatuajes y están muy contentos. Así que yo no soy de tatuarme, pero los que le da para aislar, los recomiendo. Bueno. Vamos ahora con un temita de Junior Walker and the All Stars, la música de Chicago de los años 60. Música. Junior Walker and the All Stars. Bueno, hemos llegado al final de otro programa y la verdad que sufrí la ausencia de Laura. Se siente un vacío acá sin ella. No tengo el equilibrio acá a mi lado. Pero bueno, estaba la otra Laura que nos salvó las papas. Muy buena la guitarra y muy linda la onda. Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero que todo siga bien por todas partes. Y nos vamos con un tema de Paolo Nutini que se llama Rewind, Rebobinar. Hasta la semana que viene. Chao. Picking up the pieces of the wreck you went and left, and I'm dealing with dilemmas in my now so stressful life, and I'm drinking stronger spirits amid my home here on the floor. And I'm losing all ambition and goal. And I'm going all out. And I'm thinking you're just as bad. No sleeping at night. But I'm going from bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Oh, remember at 16? Oh, the crazy drunken night we had, when I kissed you in the hallway, and then I took you straight to bed. Oh, and 2 years on, and I'm still that same boy. I'm lying, no sleeping at night, but I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Can we just rewind? Oh, you might blame it on me, but you insisted that we fall. Wipe your hands of me and said you needed more, more, more. And I'm not sleeping out. But I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Oh, I'm not sleeping at night. But I'm going from bar to bar. Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Why can't we just rewind? Oh, whoa, whoa, whoa. Can't we just rewind? Los Salvajes. En El Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo.